Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol. Yo soy Carolina Sarmiento y aquí estamos de nuevo hablando sobre temas, eventos y noticias que nos afectan como comunidad aquí en Santana. Hoy vamos a tocar el tema de las deportaciones y qué estamos haciendo como comunidad en respuesta a la separación de nuestras familias. El 6 de abril en la bodeguita de Santana, diferentes miembros de la comunidad, junto con Raíz y la coalición de jóvenes inmigrantes, se juntaron para apoyar a una familia que está luchando para reunificar a sus seres queridos. Varios miembros de la comunidad se juntaron para apoyar esta lucha. Vamos a escuchar tantito de Denise Velasco, una de las organizadoras del evento, que nos explicó por qué organizaron esta reunión. My name is Denise Velasco, and I came today because it's really sickening to see people talk about and post on Facebook and talk about all these deportations happening, and just not enough people. You know, I feel like not enough of us are actually doing something to try to help out. Yeah, so I mean, basically, it's just a kind of like a last minute gathering of community folks to try to. I mean, more than anything, just try to raise some money because there's a young sister named Jacqueline, I believe, and she's at risk of being deported this next week. And so she's been detained for, I believe, about the last 6 months. She's very young, under 20, and it's just, just kind of a small thing that we could do to try to do something to help out. But I think ideally in the future, I feel like there's a lot of good people doing good work around this, like Raíz, and I believe it's like the youth coalition and stuff. And so I just kind of think of like, how can more people at least do something to like donate, if it's just like maybe giving money or just doing something to try to help like and support that work. We've got like a good amount of, probably about the 30 people, got a lot of the family members, Jacqueline's family members here, and different community members, and people are eating pozole and drinking peach sangria and just having a good time. Just more than anything, people are just talking, listening to music and stuff. But we just need to do more stuff like this, and it's fun. You get to see old friends and stuff you haven't seen for a long time. So it's, it's something that we should be doing everywhere. And so the funds for tonight, you made some good sangria. Where are the funds going to? It's going to go directly to the family because they actually have a goal of raising about $5,000, and it's by mid next week. And so I guess, we're just trying to do a little bit to do our part to try to help out in that. But the reality is that there's going to be, more Jacquelines, and there are more Jacquelines. And so it's like, what can we do as a community to just support the work, like the on the ground work that a lot of youth with, here in Santa Ana, but, throughout are already doing, just at least like raise some money and just try to do something to help out, Alexis Teodoro es uno de los organizadores con Raíz, que es parte de la coalición de jóvenes inmigrantes y que ha estado trabajando junto con la familia sobre este caso con Jacqueline. Él nos ayudó a entender un poquito más del caso, pero también nos explicó qué tiene que ver esto con Santa Ana y que también, aparte de lo que está pasando en Santa Ana, qué tiene que ver esto con la lucha que está pasando a nivel nacional sobre los derechos de los inmigrantes. Pero antes de escuchar a Alexis, vamos a escuchar tantita música de Tijuana, ¿no? Esta canción se llama La Migra. ¡Compadre! ¿Qué pasa? ¿Oyes ese zumbido? De volada, apúrale. Híjole, se me hace que ya me embarré algo. Es uno de menos, compadre. Pues ya se ya nos cargó la que nos trajo, compadre. Hey, mexicanos, devolverse para atrás de la frontera. Nosotros no queremos aquí en los Estados Unidos. Ustedes están muy feos. Ahí viene la migra y me quiere atrapar. El cerco de Púa me acabo de brincar. Lo único que quiero es ir a trabajar para a mis hijos darle de tragar. Porque donde vivo no puedo progresar. Los condenados gringos no los quieren dejar. Están escuchando Radio Caracol. Eso fue Tijuana No con La Migra. Y ahora vamos a regresar con una discusión con Alexis sobre el caso de Jacqueline y la situación de las deportaciones aquí en Santana, cómo nos afecta en el resto del país. Mi nombre es Alexis Teodoro y soy parte de Raíz, que es parte de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes. Estamos aquí en la bodeguita para recaudar fondos para la familia de Jacqueline, que es una muchacha que cuando era menor de edad, el Departamento de Probation del Condado de Orange la refirió a inmigración. Ellos violaron leyes de privacidad que protegen a los menores de edad en este país y ahora está en detención y ha estado ahí detenida por 6 meses. Ahora, ella, su sueño es ser psicóloga, ella escribe poesía y la administración de Obama es un poco hipócrita porque dice que no quiere deportar a los jóvenes. Por eso creó el programa de acción diferida. Y ahorita la abogada de Jacqueline está tratando de aplicar para acción diferida y para que ella pueda salir bajo fianza. Por eso es de que estamos aquí haciendo este evento, para ayudar a la familia a recaudar fondos que suma $5,000. Y si Dios quiere, si juntamos todo el dinero, la familia ya tiene como unos $3,000. Si juntamos todo, ya mañana ella puede estar con su familia. ¿Nos puedes decir tantito de qué tiene que ver esto con las personas de Santana? Este es un problema que vemos por todos lados, pero aquí en Santana, ¿cuál es la situación? Tiene que ver mucho con Santana. Santana es una población, la mayoría latina, tiene una población inmigrante indocumentada muy alta. Toda mi familia es indocumentada, toda la familia y del grupo son indocumentados, entonces este problema también nos afecta a nosotros y a nuestra comunidad. Entonces, fíjate, irónicamente hace como 2 semanas pudimos parar la deportación de un señor que fue recogido por inmigración en su casa, Servando. Él estaba en su casa bañándose, vino inmigración diciendo que según querían la registración de su carro. Cuando él salió, lo detuvieron. Pues, afortunadamente, nos pudimos mover muy rápido y con la ayuda de los concejales y de la oficina Norte Sánchez, pudimos parar la deportación. Y él ahorita ya está con su familia. Entonces, no nos tenemos que quedar callados y Obama, nos tienes que escuchar desde Santana y del condado de Orange, y que de ahí sabes que ya basta y para las deportaciones y puedes dar permisos de trabajo y expandir acción diferida a nuestros padres también. Reforma inmigratoria. Esto suena como parar las deportaciones, es como una alternativa que puede tener la gente. ¿Cómo cabe esto dentro de todo lo que dicen de reforma inmigratoria? Esa es una pregunta muy importante, porque cuando nosotros decimos parar las deportaciones, es las personas que son más afectadas parando sus deportaciones. Entonces, es como una manera, ¿cómo te puedo decir? Iba a decir revolucionaria, pero es como una manera de resistir, ¿me entiendes? Sin depender en según nuestros líderes políticos que hablan por nosotros y que dicen, espérate, déjame trabajar y te vamos a dar la reforma. Ahora, también la reforma migratoria es muy complicada, porque sí, hay más de 11 millones de personas indocumentadas en este país, y según estudios, hasta del Congreso mismo, dice que va a beneficiar con unos 2 a 3 personas, 2 o 3 millones en este país. Hay 11, y más aparte van por allá las cosas. Va a haber millones de dólares que les van a la patrulla fronteriza, que ahorita están siendo demandados por ACO y otras organizaciones por violaciones de derechos humanos, y van a militarizar la frontera. Entonces, las personas, nuestras otras familias que se quieran venir, ahora sí van a tener criminales de felonía, solamente por cruzar, de tratar de poner comida, ¿me entiendes?, de las mesas de sus hijos y sus familias allá en México o en este país. Y también les quita el poder a los políticos, de que la gente sí se puede levantar, la gente sí se puede organizar, y la gente también tiene su propia voz. Aparte de los organizadores, miembros de SEIU, el Centro Cultural, el UCLA Labor Center, como muchos otros organizadores y miembros de la comunidad, estuvieron presentes en el evento para apoyar. Y también estaba presente la familia de Jacqueline, con quien pudimos platicar. Angélica Valadez, la tía de Jacqueline, nos habló de su sobrina y las realidades que sufren las comunidades cuando están separadas. Mi nombre es Angélica Valadez y hoy estamos reunidos aquí porque mi sobrina está en hold de migración y estamos aquí para juntar fondos para a ver si se puede pagar su fianza, que es de $5,000. Y muchas gracias por ayudarnos. Jacqueline es mi sobrina, es hija de mi hermana, y Jacqueline pues tiene toda su familia aquí, tiene su mamá y ella tiene un niño, pues el niño la necesita a ella, y pues a mí me deportaron un hijo y yo sé el dolor que se siente. Y me gustaría que se pudiera pagar, juntar, reunir el dinero para poder ayudar a mi sobrina. Una de las hermanas de Jacqueline que estaba en el evento, una jovencita, se animó para compartir con todos lo que estaba sintiendo y lo que nos estaba pidiendo. Solo que les vamos a pedir que suban el volumen a su radio porque está un poquito bajito, pero se me hizo bien bonito ver a esta jovencita, hablando en voz alta lo que significaba pues esta situación para ella y para su familia. Hi, my name is Paula Macedo and my sister Jacqueline Resendez is being held by immigration, and I just wanted to say thank you to all of you guys for supporting my family in this hard moment in our life. It's amazing how many people care for other people. Amazing. And I just think that, like, my family and I think that my sister Jacqueline deserves a second chance to be with her son again and with us. And we're trying to raise $5,000 to get her out by tomorrow. Just want to say thank you to all of you guys for being here and supporting my family and Jacqueline. Parte de la conversación con la tía y la familia y varios participantes o las personas que vinieron al evento era hablar de la experiencia de las familias indocumentadas y las familias inmigrantes. La tía de Jacqueline también nos explicó el precio de ser indocumentado y nos platicó que su familia ya habían sufrido las realidades no solo de ser deportados, sino también de sufrir cuando la familia está separada por fronteras. Y nos platicó, por ejemplo, cuando alguien muere del otro lado de la frontera, ¿cuál es el real costo? Que el precio de un indocumentado era llorar a sus muertos acá. Y eso es verdad. Porque, no, bueno, cuando nos pasó eso, uno quisiera que tuviera uno alas y volar y estar en ese lugar. Pero no, es algo muy duro. En el pequeño evento se pudo recaudar más de $800 para Jacqueline y su familia, pero también en realidad lo que se juntó también fueron muchas fuerzas y ánimos dentro de la comunidad para las luchas que quedan por venir. Nuestro próximo programa aquí en Radio Caracol se va a tratar del trabajo que están haciendo estos jóvenes de mantener nuestras familias unidas y para poder entender más del trabajo que están haciendo y las áreas de enfoque de este grupo, que se está reuniendo con también familias, con jóvenes, con estudiantes, y esperamos aprender más de este trabajo para ver cómo poder apoyarlo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Caracol. Nos despedimos con el grupo de Son de Madera y este son que se llama Los Huiles. Nos escuchamos aquí en Radio Santana. Cuando el pescador regresa a la luna del verano y a la luna del verano, cuando el pescador regresa, cuando el pescador le reza a la luna del verano y a la luna del verano, cuando el pescador le reza, salen los indios diciendo vuelvan los tiempos lejanos, vuelvan los tiempos lejanos. Con su violín en la barba blanca me dijo así: y esos huiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. Que lo va a freír.